Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos este programa sin numeración aparente porque, como ya sabéis que esto es Indie Podcast, que va como va, no tenemos claro cuál es el último Express que se hicieron. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Yo diría que es el 6, pero quizá es el 5, quizá es el 7, quizá no tiene nada que ver con estos números y es otro. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hacer un Express. Con un Express un poquito diferente, no vamos a poner solo noticias, sino que también vamos a hablar de un juego en concreto. Y la verdad es que, bueno, vamos un poco rápidos porque es posible que nos alarguemos, que sea un Express largo de estos que hacemos que nos gustan. Pero, bueno, esperemos todo que llegue a buen puerto y que seáis felices escuchándolo. Así pues, vamos muy rápido con las presentaciones, no me voy a detener mucho, pero que sepáis que hoy están con nosotros Ricky Knight, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y Crono86, ¿cómo vamos? Buenas noches, ¿qué tal? Acá deseando que no quedarme mudo en medio del programa. Esperemos. Y no es porque ayer se pegaron la farra de la hostia, sino es porque el micro no le va muy fino. Exactamente. Pues nada, vamos a empezar contigo para que no te quedes mudo a mitad de explicación. Y es que para los más nostálgicos, quizá este nombre os despierta cierta sonrisa en la cara, y es Age of Empires. Y es que la cuarta parte ha salido hace poco. Todos, creo que la mayoría, conoce Age of Empires 2 y todas las horas de juego que nos ha dado, y especial los que no somos fans de los RTS, pues le hemos dado y le hemos jugado la famosa campaña Juana de Arco, por no decir otras. 3, recuerdo que salió, pero no acabo de. Y no sé si este 4, Alexis, tú que lo has jugado y te lo has pasado, merece la pena que le echemos un vistazo. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, a ver, Age of Empires 4, como claramente indica el nombre, es una nueva entrega de esta saga, una de las sagas míticas de los RTS de los 90 y principios de los 2000, en esa época en la que estaban en su máximo esplendor. Teníamos Age of Empires, teníamos Command & Conquer, teníamos Warcraft, teníamos Starcraft, teníamos un surtido de juegos de estrategia en tiempo real que llevaba a los peceros a perder horas y horas y horas echándole esos juegos, que marcaron el panorama competitivo en muchos casos. El primer eSport de relevancia con torneos gigantescos y grandes premios fue StarCraft. Yo sé de paso, junto con StarCraft, Age of Empires es la única, digamos, de esas franquicias de ese momento que se mantiene con ese nivel de relevancia. Recuerden, estoy hablando de no juegos de estrategia, sino de estrategia en tiempo real específicamente, los RTS, porque sí que tenemos Civilization que sigue, por ejemplo, a día de hoy totalmente vigente. O Warcraft 3 también, creo que aún se sigue jugando al Warcraft 3. Sí, pasa que la escena competitiva y el impacto que tiene, la relevancia que tiene actualmente Warcraft 3, está muy por debajo de esto, porque sí que es cierto, también han salido algunas remasterizaciones y cositas de, bueno, sí, de Command & Conquer 3, la remasterización, sí, de Warcraft 3 fue un escándalo, pero de Command & Conquer sí que han ido sacando alguna que otra cosita, pero claro, son más para tirar de nostalgia. Se baja, se pasa una campaña y ya, pero StarCraft 2 y Age of Empires 2 se siguen jugando a nivel competitivo mucho, digamos, hay, bueno, todo. Y alguno, ¿no? El StarCraft 1 creo que aún también el sigue. StarCraft 1 seguro, diría que tiene más relevancia StarCraft 1 que la mayoría de los otros juegos que menciona, porque sí sigue habiendo móvil, sigue habiendo mucho juego. Como has dicho, Age of Empires, cuando salió la tercera entrega, para hacer un poco la cronología, la primera era un poco la edad antigua, con civilizaciones como los egipcios, y creo que teníamos unos fenicios por ahí, muy de la cuna de la humanidad, por así decirlo. Era un juego resultón bastante bien para la época, pero cuando salió el 2 era una mejora tan grande en tantos aspectos que fue un fenómeno. De hecho, por eso que decimos, hasta el día de hoy se sigue jugando. El año pasado salió la Definitive Edition del Age of Empires 2, que es meterle toda la tecnología para que las texturas se vean bien, para corregir todos los audios, para corregir todas las resoluciones, para agregar todas las campañas. no diría que es un máster de juego, porque en algunos puntos hasta es un, se podría hablar de remake, está muy fina línea. Sí que es cierto que hace unos años Microsoft también había sacado una versión HD de Age of Empires 2, como era un juego tan jugado y causaba tantísimos problemas en versiones actuales de Windows, en conectividad de red y en trabajar con resoluciones modernas, sacaron el HD, que era básicamente el mismo juego, pero con esas cosas corregidas. Y luego ya el año pasado sacaron la Definitive Edition, que es está totalmente pensado para seguir con el competitivo, para que vaya bien, incluso un montón de campañas, y es donde han sacado incluso contenido de pago, aunque parezca raro hablando de un juego de hace 20 años, contenido de pago para el juego, digamos, tipo DLC totalmente actual. Luego de este Age of Empires 2, que tanto la pegó con sus expansiones, que tenía una de las mejores expansiones que haya jugado en un videojuego, que era la de los Conquerors, que mejoraban muchísimas cosas y agregaban campañas súper guapas al título. Salió, como bien dijiste, amo, un Age of Empires 3 que estuvo bien, pero a mí no me gustó. Cambiaba muy muchas cosas. La época me parecía menos llamativa ya. El estilo de juego era distinto, no me terminaba de cuadrar por ningún lado. Y de hecho, el Age of Empires 3 es que ni me lo pasé, igual que el Mythology. El Mythologies a mí me gustó mucho, me hizo mucha gracia. O sea, creo que es de los más hechos en paz. Quizás estoy diciendo aquí una blasfemia, pero creo que más que el 2 al Mythologies, por el tema de, pues eso, toda mitología y tal, le di lo que no estaba escrito. Yo que no soy de RTS. Es que no es blasfemia, porque era como un spin-off, era como una cosa distinta. Entonces también es totalmente normal que si te gustaba mucho Age of Empires 2, quizá no te gustaba el Mythologies. Si te gustaba mucho el Mythologies, quizá tampoco te interesaba tanto el Age of Empires 2, porque es como hablar de, no sé, de algo muy muy particular, digamos. Era una forma distinta y rara de llevar la saga, que era meter la importancia sobre los héroes, que era algo que había implementado Warcraft Theft, y de repente había muchísimas sagas tratando de hacerse con eso. Recordemos también que por la época salieron los Battle for Middle-earth del Señor de los Anillos, el 1 y el 2, que básicamente también seguían esa fórmula de tener un héroe con habilidades y con características especiales y demás. Realmente cuando lo puso Warcraft 3 con todo su éxito sobre la mesa, se empezaron a hacer mucho eco. En Age of Empires mucho no cuadraba, por eso hicieron este spin-off de Mythologies, y que fue un juego que le fue bien. Es decir, al día de hoy hay mucha gente que lo recuerda con muchísimo cariño. Yo no soy una de ellas, porque no me llamó mucho el juego, pero sí que tiene muchísimo mérito. Pasaron 15 años desde Age of Empires 3 o una cosa así, en la que Microsoft se dedicó solamente a cada tanto, porque esto también es bastante reciente cuando sacaron el HD y el Definitive Edition del 2, cada tanto a dar un poco de soporte para Age of Empires 2 y ver que era el que más interesaba en la comunidad, el que más se jugaba a nivel eSport y se seguía manteniendo. Y hasta que ahora decidieron, bueno, sin Ensemble Studios, ¿sí? Porque que ya no está, decidieron sacar una nueva entrega de Age of Empires 4, que en un principio generó un poco de duda porque iba a ser el estudio mítico de saga. No se sabía muy bien qué esperar, porque aparte se había, en algún momento se hizo una hoja de ruta diciendo que cada Age of Empires, claramente como había pasado con el primero, como había pasado con el segundo y también con el tercero, iba a ir avanzando en la historia. Entonces por este ya tocaría un poco Segunda Guerra Mundial y marco histórico de siglo XX, por así decirlo. Y no, directamente echaron la vista atrás, vieron cómo había salido el 3 con respecto al 2, no cómo había salido como juego, porque el 3 para muchas personas es muy buen juego, sino cómo había calado en la gente y cuánto interés había en ese juego. Vieron cuánto interés, porque Age of Empires 2 Definitive Edition se hinchó a vender lo que no está escrito y está incluido en Game Pass, digamos, no es algo que muchas veces se dice, no, bueno, las ventas cuando está el juego en Game Pass se reducen muchísimo. No, en Steam estuvo como más vendido cuando salió, y es un juego para el que está en Game Pass. Y si bien tiene mucho remaster o remake o lo que sea, pero es un juego de hace 20 años, de un género de nicho. Entonces decidieron tomar como punto de partida ese Age of Empires 2 para sacar este nuevo título. Y se nota en todos lados, no solo en la ambientación histórica, sino en cómo se manejan por lo menos algunas civilizaciones, porque ahí es donde hay uno de los cambios más grandes de este juego. Pero algunas civilizaciones se manejan casi calcado como se manejaba este Age of Empires 2 en su momento. ¿Qué es lo que digo de las civilizaciones? Es que hay civilizaciones que son muy similares a como venimos acostumbrados a jugar en Age of Empires 2, como son los ingleses o los franceses, y hasta casi me animaría a decir los rus de los que he probado, y hay otras que cambian totalmente, y algo que no hemos visto ni parecido, como son los mongoles o el sultanato de Delhi. ¿A qué voy? Quitando alguna que otra cosa, por ejemplo, que las evoluciones ya no son hacer un clic en un botón de nuestra plaza central y que de ahí se suba de edad, sino que es construyendo un edificio mítico como una suerte de maravilla, que no tiene el peso de una maravilla, pero es un edificio que puede ser siempre entre dos opciones. Por ejemplo, nos pueden dar un edificio que cura a todas las unidades que están cerca de él, o un edificio que actúa como un castillo y tira flechas, para que nos hagamos una idea. Entonces, construyendo alguno de esos dos edificios es cuando realmente pasamos de edad. Entonces, los recursos los juntamos para poder construir ese edificio, y a partir de ahí, obviamente, al ser una construcción, tenemos que dedicar más trabajadores a construir para que vaya rápido, si no, no vamos a subir en la puta vida. Y ese edificio pasa a formar parte de nuestros edificios esenciales, digamos, los edificios distintivos. ¿Por qué? Porque otra cosa han cambiado con el juego, que los edificios distintivos son lo que hace falta destruir para acabar con nuestro rival. Antes había que matar hasta el último puto ciruja que se había ido abajo de un puente, y ahora simplemente es destruir esos edificios principales, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque rara vez el otro era más para putear a la gente. Escaparte con un aldeano en la otra punta del mapa y empezar de vuelta a construir todo era para que el otro luego se echara buscando como una infeliz y alargando un montón de partidas innecesariamente. Pero ¿qué pasa? Hay otras civilizaciones, como mencionaba, los mongoles, en los que, por ejemplo, todos los edificios, y absolutamente todos los edificios, tienen la posibilidad de moverse. Entonces tenemos un piso que funciona mucho alrededor de la piedra. En la piedra ponemos una especie de estructura que va extrayendo la piedra automáticamente. Lo que está cerca de eso entra en un área de influencia que permite mejores avances tecnológicos o sacar el doble de unidades en vez de sacar una sola. Genera toda esa área de influencia mientras queda piedra en el lugar. Y luego alrededor armamos todo el campamento, ¿vale? Que se construye como siempre. Aldeano va, construye y tal. Pero luego, si se acaba, se agota esa piedra, en vez de ir a otro campamento de piedra y construir todo, todos los edificios se pueden construir, cambiar a una especie de carros y llevarlos a ese nuevo lugar. Lo cual hace que el juego sea muchísimo más ágil y cambie totalmente la perspectiva, porque ya no es que solamente tenemos que estar pensando en la movilidad de nuestras unidades y en construir edificios cerca del rival para atacar, sino que además directamente podemos trasladar toda nuestra base o nuestro edificio más claro. Perdón, estaba reaccionando lo del bueno, mueve la casa por verte. Es verdad, perdona, corto un momentito, pero estás mueven las casas como hace cuando el capítulo de los Simpsons, que por la basura del vertedero de Homer tienen que mover todo el pueblo. Exactamente. Que hay otros juegos que sí, por ejemplo en Command and Conquer sí que estaba eso de mover estructuras, por lo menos mover la casa central, pero en Age of Empires es algo totalmente nuevo y que cambia muchísimo, porque directamente le ponemos la base en la puta cara una vez que estamos muy por encima y le sacamos las unidades sin tener que haber gastado nada en volver a construir todos esos edificios militares. Y el sultanato de Lille también tiene sus diferencias y demás, pero que tiene mucha variedad en las civilizaciones. Tiene pocas, que fue una de las quejas más grandes, creo que son unas 8 así, y hay algunas que son muy parecidas entre ellas. Tiene pocas, pero claro, este no es un juego pensado para acabarlo y ya está. Es un juego en el que Microsoft tiene mucha intención de mantener, de seguir sacando contenido de pago, que es un poco lo que hace con algunas cositas de las que están en Game Pass. De decir, a ver, el juego te lo doy completo y te lo doy de salida, pero luego están estos DLC, como ya han hecho en el Age of Empires 2 Definitive Edition, sin ir más lejos, que son de pago. Entonces, lo irán manteniendo como un juego como servicio, tendrán pensado un roadmap bastante grande y ahí seguramente irán incluyendo con el tiempo cada vez más y más y más civilización. Y también las misiones, que es otro tema para hablar. Yo más que nada lo que jugué fue las campañas. Me pasé todas las campañas del juego. Tenemos las de los ingleses, tenemos la de los franceses, que vuelve a ser Juana de Arco. Tenemos las de los mongoles, que vuelve a ser un poco la dinastía de los Khan. Y tenemos, por último, la de los Rus. ¿Vale? Que también es bastante similar como civilización a lo que son las inglesas o las francesas. Las campañas están súper bien, súper, súper bien. Te van enseñando poco a poco cada una de las mecánicas del juego. Se hacen entretenidas, buscan una forma muy intuitiva de irte llevando para aprender los nuevos conceptos y de cómo... cosas avanzadas que el 2 no te enseñaba. El 2 lo aprendías jugando online o viendo... tutoriales o cosas así, como es manejar ejércitos. En el 2 en ningún momento te enseñan bien cómo hacer los atajos para distintas unidades, ni te enseñan cómo utilizar atajos para seleccionar todos los edificios militares, por ejemplo, y poder agilizar así el movimiento. Y esto queda súper claro desde un principio y lo hacen muy bien, y son muy conscientes de que te están enseñando ya no solo lo básico de ir a juntar alimento, ir a juntar comida, que también lo hacen, sino también cosas más avanzadas que te preparen para el juego online, para quienes sean de ese tipo de jugadores, ¿vale? Las campañas están, como dije antes, muy bien cuidadas, son súper entretenidas, tienen, que creo que por eso es que el juego pesa 100 putos gigas, tienen como introducción unos vídeos que tranquilamente es un documental de la BBC, ¿verdad? Porque son unos vídeos espectaculares filmados a altísima calidad. De hecho, se pueden reproducir en 4K. ¿Verdad? Están todos esos vídeos en 4K. Se ven de escándalo y con realidad aumentada ponen, por ejemplo, están en Inglaterra y ponen una zona de Londres y con realidad aumentada terminan de reconstruir un castillo que está en ruinas, por ejemplo, como para mostrar cómo era en esa época, y ponen los soldados asediando. Es increíble lo que han puesto en producción. Además que al terminar cada campaña luego podemos ver, o sea, la historia de la ballesta, o cómo se hace una cota de malla, o cómo se fabrica castillo, y te muestran una gente perdida en no sé dónde que está actualmente construyendo un castillo con la tecnología del medioevo. Y utilizando tecnología de medio, están actualmente construyendo un puto castillo, uno flipado, y te muestra eso, digamos, como toda la parte que se decía en su momento que uno aprendía más a veces con los videojuegos que con la clase de historia. En este caso lo han llevado al puto absurdo, porque son clases interactivas y documentales metidos entre campaña y campaña. Pero lo que sí llama un poco la atención de estas campañas, o a mí me llamó particularmente, es que en 4 campañas en ningún momento, en ninguna parte de ninguna campaña, vamos al combate marítimo, al combate acuático en general. Es decir, no tenemos mapas con ríos ni con lagos. En ningún momento de la campaña podemos construir un puerto. Entonces, todo lo que son las mecánicas de pesca, de comercio en el agua, de combate y tal, es que no están. Lisillamente no, nada. Y es un poco llamativo porque luego el juego sí que lo tiene. Obviamente, como pasaba en el 2, según el mapa puede llegar a ser algo muy importante. A mí particularmente es algo que me di cuenta después de haber terminado todas las campañas y de estar pensando un rato, o de jugar luego una partida con el Sultanato de Delhi, que como no hay ninguna campaña con eso, no sabía ni de qué iba la civilización. Ahí recién pensé que no había hecho, creado un puto barco en ningún punto del juego. Y es algo que existe, que está, y según el mapa es muy relevante. Entonces eso me llamó la atención, que no fuera algo que estuviera desde el principio, que es algo que el 2 sí que tenía, digamos, todo lo que era ya no en el Conqueror, que creaba más campañas y tal, pero ya en el Age of Kings teníamos 5 campañas y en esa había bastantes partes de ir con el barco, o que tenía, involucraba transporte en barco, o batallas marítimas, o cosas similares. Y en este no, han decidido por algún motivo que no, que es un poco raro, por así decirlo. En cuanto a las mejoras de calidad de vida, tiene muchísimas, muchísimas, y se notan una barbaridad en cómo te representan las unidades que tenemos seleccionadas, en cómo han simplificado algunos aspectos, por ejemplo, que las granjas no se agoten, cómo han simplificado el tema de los hotkeys, cómo quedan mucho más claros, cómo podemos saber cuántos aldeanos hay en cada recurso, y podemos ir rápido a ellos simplemente clicando sobre el recurso, vamos a los aldeanos que están trabajando sobre ello. Han metido, la verdad, que una barbaridad de cosas, pero también es bastante difícil de ver el juego. Me explico, es muy difícil a veces distinguir entre unidades que deberían ser claramente distinguidas. Por ejemplo, a lo mejor hay un aldeano cazando que tiene el arco, y diferenciar esa unidad de un arquero no es tan fácil en el ritmo de un ataque o de estar un poco acelerado. Y eso es claramente un problema. Las unidades se distinguen poco entre sí. Ahí no queda muy claro, que yo al final lo pasé sin entender dónde estaba, la opción para dar la asignación de un grupo. ¿Ya? Antes se hacía control 0 y con eso le quitabas toda la asignación que pudiera tener numérica. En este caso le asigna el número 0. Es decir, eso no funciona. La cámara está muy cerca, está en un ángulo muy específico para que se note, porque al final el juego es 3D, no es como el 2, similar al 3 en ese sentido. Si bien nos permite rotar y hacer un zoom, no se aleja del todo. Según el ángulo, por ejemplo, podemos estar muy cerca de donde estamos con otro ejército, pero a lo mejor nos quedamos justo atrás de una montaña y tenemos que mover la cámara para acercarnos un poco, porque la puta montaña no está para la acción, lo que está pasando, o hace que la diferencia de elevación del terreno, las unidades nuestras se vean muy lejos, muy pequeñas, y no podamos distinguirlas, que de por sí es bastante difícil de hacerlo. Así que en ese sentido, quizá vayan a meter alguna cosita de accesibilidad, y si no, será por mods, que hasta el momento que yo lo jugué no estaban disponibles ni los mods ni los mapas creados por la comunidad, pero que es algo que sabemos que vendrá, sí y si no también. Que es otra cosa llamativa, que creo que este es el primer Age of Empires que sale sin un generador de escenario creado. Yo por lo menos me acuerdo del 1 y el 2, que son los que más jugué, que con el mismo juego base te venía la herramienta para crear escenarios, y este no lo tiene, ni eso ni soporte para mod de salida. Recordemos que este es un juego que salió el 28 de octubre, ¿sí? y yo la verdad le di una maratón intensa, porque el 9 de noviembre ya salía Forza, y no iba a tener dos juegos de 100 GB instalado en un disco de 500, y la verdad que pasarlo al disco duro común, digamos, no tenerlo en el SSD, es todo un temita con las cargas y demás. Así que le pegué un maratón para acabarlo. Se puede, creo que fueron algo así como 15 horas, 16 horas. No mucho más la campaña, más alguna que otra horita que habré jugado. Y más que alguna que otra escaramuza o algo así, no le di mucho más, porque como dije, salía Forza. Y no iba a tener esos dos juegos consumiéndome la mitad del SSD. Así que, y jugarlo en el HDD tampoco era algo muy divertido por los tiempos de carga, que me he hecho muy alérgico a estar esperando. Así que sí, lo rematé. Al ser un jueguito que está en el Game Pass, ni tan mal, porque el poder jugar algo así de salida, yo creo que si no fuese por el Game Pass, este juego no hubiese llegado a jugarlo. Porque después de lo que fue el 3 y cómo son los juegos de estrategia actuales, tipo Total War o demás, no era algo que me interesaba especialmente. Si bien había escuchado que se habían inspirado en el 2, pero podría haber sido una inspiración más bien de la época en la que estás jugando, digamos, la, la era de la humanidad en la que está basado, y no tanto de mecánica, porque yo el vídeo al final veía que eran cosas en 3D y tal, me daba un poco de palo, pero yo, bueno, ya que está gratis, vamos a probarlo. Pues realmente uno de los mejores juegos que he jugado en el año, por cómo me atrapó, y era darle una partida tras otra y empezar la misión que sigue en la campaña, a ver de qué va, y después jugarla hasta el final y terminar esa, y después a ver de qué va la siguiente, y así hacer uno de esos círculos que terminan generando 4 o 5 horas sentado al frente del ordenador sin parar de darle. Y alguien que no sea muy fan de los RTS, estos juegos de estrategia en tiempo real, que diga, lo típico de esto es un caza, recolecta, mata y siempre hay que hacer lo mismo, tal, ¿se le recomendaría el juego o no? No sé si el juego, como para jugarlo con otra gente o para ponerse a jugar partidas. La campaña, quizá. Pero la campaña sí. La campaña creo que es súper amigable. Creo que hay una misión que está muy desbalanceada con respecto al que en un momento tenemos que hacer como unas murallas, pero en ningún momento te dicen que en el momento que construyes esa muralla te van a caer un ejército de tres pares de cojones. Y efectivamente, hacemos la muralla muy tranquilito, porque las campañas son bastante sencillas, por así decirlo, y la empieza a caer peña, te tira la mierda a la muralla, y yo dije, bueno, la perdí, esa la tuve que volver a jugar, pero el resto son bastante agradables. Yo jugué en la segunda dificultad, en la tercera dificultad, creo. Hay dos dificultades más simples, hay una dificultad que se llama directamente modo historia o algo así, en el que el enemigo es básicamente un par de muñecos para pegarle y no mucho más, y te vas llevando a todas las mecánicas de manera muy gradual. Y si bien tiene algo que a mí no me gusta mucho, porque va mucho de asedios, obviamente, y asediar al enemigo es algo que te deja mucho tiempo para ir tranquilo a tu bola, recolectando los recursos, entendiendo todo, pero ya defender es muy distinto. Quizá en la dificultad más fácil de todas, esos asedios ocurren muy poco o son muy, muy débiles o algo así, pero lo cierto es que si no tenés habilidad, como es mi caso, y no tenés capacidad de micromanejo, estar soportando asedios es un poco más estresante, por decirlo. Pero sí, yo creo que es un juego muy recomendado porque no tiene, como dije antes, no tiene la complejidad quizá de un Total War, no tiene la crudeza de ir a un juego de hace 20 años atrás como un Age of Empires 2, y es algo gráficamente resultón, porque la verdad es que se ve bien, se ve bastante bien. De hecho, pide lo suyo el juego para poder llegar a verlo con todos los detalles de iluminación y tal. El audio es correctísimo, la música también. Y sí, yo creo que es un juego que, a ver, estando en el Game Pass, siempre y cuando tengamos 100 GB libres, es un juego para probarlo, por más que no te llame demasiado la atención, porque la campaña está muy bien llevada, la verdad. Perfecto, pues aquí tenemos el extenso análisis de Age of Empires 4, y nosotros ahora ya nos vamos a ir a las noticias que tenemos para comentar aquí entre nosotros. Y bueno, sé que también lo vamos a analizar en breve, pero es de recibo decir o comentar la fuerza con la que ha subido o con la que ha entrado Forza. Y es que Forza Horizon 5 ha superado los 8 millones de jugadores en menos de una semana. Repetimos que el juego salió el 9 de noviembre, que por lo visto ya había alrededor de 1 millón de jugadores que ya estaban apuntados, que ya estaban ahí a tope a través del acceso anticipado, y que el juego también está en Game Pass. De hecho, ya me había hablado antes de entrar a micros, ya me había hablado un poco Alexis del tema, y ya me estoy bajando yo el juego para probarlo, a ver qué tanto que bien que se habla. Y nada, era un poco, si lo estáis jugando tanto Rikis como tú, Crono, y ¿qué os parece? Es O sea, esta noticia tiene que ver, ¿no?, con la calidad del juego, con lo que ha salido. ¿Y quién piensa tú que yo acabo de dar una chapa que, madre mía, sí, haz unas gárgaras? No, bueno, el nuevo Forza pues un poco sigue las teladas anteriores, ¿verdad? Que yo habré jugado hora y media máximo. Por lo tanto, no soy yo quién es el más adecuado para emitir un juicio de cómo es el juego y demás. Lo que sí yo que lo veo es un poquito... A ver, si te han gustado las anteriores, es un... Toma lo que te ha gustado. Aquí lo tienes, con unos gráficos muy tochos. Y una jugabilidad, una diversión tremenda. O sea, eso no ha cambiado. Es verdad que, un poco por lo que dicen los análisis, que el juego es continuista. Pero claro, si nos atenemos a cómo ha ido un poco la evolución de la saga Forza, que siempre ha estado Forza Motorsport, Forza Horizon, desde que salió esta saga, un poco intercalándose. Y los dos últimos han sido Forza Horizon, el cuarto, y ahora el quinto, porque luego el Forza, no me acuerdo si era el 7 o el 8 que estaba anunciado ahora mismo, no me acuerdo, creo que era el 8. Sí, porque el 7, el Horizons, creo que ya está el 7 Horizons. No, el Horizon es el 5, que es el de ahora. Ah, el Horizons, no, el otro, el de Carrera. El Motorsport. Está el 7, o sea, el próximo será el 8. Sí, bueno, creo. El siguiente creo que es el 8. El 8. Exacto, entonces te das cuenta que a lo mejor Microsoft dijo, oye, ya que tienes la base de juego creada, no sé qué, métele un pepinazo gráfico y ya tenemos algo para estas navidades. Esto es un poco teoría mía, súper basada en datos súper reales, ¿vale? Entonces cójalo siempre con ese criterio. Aún así es un juego que, como ya digo, es divertido, que te enfrascas y te pegas horas sin darte cuenta. Y que también lo van a plantear como un poco juego de servicio. Ya ellos dijeron que el juego, cuando siempre en la carrera gran final y demás en todos los Forza Horizon, en este caso directamente no te salen los créditos, pues dicen, oye, no queremos que haya créditos porque este no es el final del juego. Por lo tanto se van a plantear un juego tipo servicio con más DLCs, más historia, y que te quedes jugando. De hecho no tiene nada que ver el Forza Horizon 4 cuando salió como estaba ahora mismo, que te metías y era un montón de eventos online, no sé qué, era una puta locura. O sea, el que quiera echarle millones de horas, ahí lo va a tener. Pero sí que es verdad que ya para el siguiente se le tiene que exigir algo más. No sé cómo lo harán, porque esta gente le ha metido un montón de historia y demás. Yo me imagino que ahora después de este se meterán con el Fable, que lo tenían anunciado y demás y no se ha visto nada. Y a ver cómo cambian en el Forza Horizon 6. Entonces ahí tendrán que darle una vuelta de tuerca a la fórmula. No sé cómo lo harán. Y otro punto a favor del juego, tío, es que este juego te lo mueve desde la Xbox gordita, aunque sea 30 y demás, y las últimas, obviamente. Y eso yo creo que es meritorio, que un título que tú lo veías en el E3, con los graficazos que tiene, con los modos que te ofrecen en la nueva generación, que lo puedes poner a una resolución un poquito peor, pero viéndolo a 60 FPS o a 4K a 30 frames, que una Xbox de hace, no sé si ha salido hace 7 años, no me acuerdo cuánto tiene, que todavía pueda mover el juego. Es verdad que unos tiempos de carga horrorosos, pero bueno, es lo que tiene. Lo que tú lo puedas jugar es meritorio, y que tenga un juego muy satisfactorio también. O sea, que eso la gente de Playground ahí ha hecho un gran acierto. Pues algo que añadir, Crono, a este Forza Horizon 5 de lo que ha dicho Ricky. La verdad es que Ricky lo ha clavado con todo. Creo que es tanto la impresión general del juego, que ha salido muy bien, tiene unos gráficos de putísima madre y tiene unas opciones de accesibilidad, por así decirlo, que son de escándalo. El juego realmente quiere que todos lo disfruten, que se disfrute como sea. A nivel de optimización es una locura. Yo te comentaba antes un poco fuera de micro, yo tengo una puta 960, es decir, una gráfica de gama baja de hace 3 generaciones atrás, y el juego va en 1080 en calidad alta. Obviamente no llega a 60, pero no se queda lejos, queda en 50, 40 y pico FPS, y un juego tan espectacular como este es para realmente disfrutar lo gráfico todo lo posible. Es uno de los pocos casos en los que yo pondría prioridad a gráficos sobre FPS, pero es que el juego es precioso. Y sí que la crítica, que no hago crítica, porque todo el mundo que he leído o que he escuchado lo hace en el mismo sentido que que lo dice Ricky, es decir, el juego se ve espectacular, es divertido, es la verdad que es resultón, me lo estoy pasando de puta madre, pero ya lo vimos en el 4, ya lo vimos en el 3 y se está empezando a Assassin's Creed-iar la saga, es decir que nada más que hasta ahora no ha salido el juego malo, digamos el juego roto, pero sí que es cierto que ya está repetitivo el tema. Yo venía de jugar muy poquito el 4, mi hijo fue el que más le dio el 4, digamos, yo jugué algunas carreras pero no me lo pasé ni mucho menos, entonces estoy súper enganchado, voy para las 20 y pico, casi 30 horas y salió este martes, entonces le vengo dando en exclusivo, lo único que estoy jugando prácticamente es al Forza en cada ratito que tengo. Creo que también marca un poco esa diferencia de generacional, como dice Ricky, que en los gráficos en la Xbox vieja se ve bien y no notamos tanto, digamos, obviamente en X se verá el escándalo si hay una tele adecuada, etcétera, etcétera, etcétera, pero el juego se ve gráficamente muy bien en una Xbox One, pero lo que tira muy para atrás son los tiempos de carga. La verdad que yo lo tengo en el PC, lo tengo instalado en el SSD y es entrar, pasar los créditos y ponerse a jugar, y mi hijo cuando lo quiere jugar en la Xbox se muere porque son unos tiempos de carga que muy rápido nos hemos ido acostumbrando. Y pero una vez carga ya puedes jugar directamente, no tiene que estar todo el rato cargando, o sea que hace la carga gorda al principio, ¿no? Y luego ya deja así jugando, porque luego para cada carrera carga, vale. porque carga, no sé, la hora del día, o carga el estado del tiempo, digamos, cambia la parte de clima y demás, entonces tiene como su una carga por cada carrera. Pero la carga de todos, si la carga de todos es infinita, la carga de cada carrera es un poco más tolerable. Y creo que el cambio generacional va a ser más allá del ray tracing y demás estupideces. Creo que lo que vamos a echar la vista atrás cuando estemos en esta generación hacia el anterior y digamos cómo se podía hacer esto así, es con los tiempos de carga. Porque se nota mucho, que es algo que siempre se tuvo poco en cuenta y que hoy por hoy se queda muy en evidencia lo que representa y cómo te afecta a la jugabilidad en general, a la experiencia de juego, mejor dicho. Pues después de juegos buenos, como puede ser Age of Empires o Forza, toca hablar de cosas ya un poco más, no desagradables, pero sí que más jodidas, por así decirlo. Y vamos a empezar a hablar de fútbol. Ya sabéis que, bueno, aquí no es que seamos, creo que Rodici es el juego más futbolero de todos, Ricky Snyder también tiene lo suyo. ¿Pero qué ha pasado? Pues supongo que muchos estaréis enterados, pero que Konami, ya su famosísima saga del Pro Evolution Soccer, le dijeron que eso se acababa y que el próximo juego de fútbol se llamaría eFootball 2022, que es lo que iba a ser el nuevo Pro Evolution Soccer 2022, pues pasó a llamarse eFootball 2022, un juego de fútbol, de simulación de fútbol, free to play, con microtransacciones y contenidos de cargo, contenidos de pago, contenidos descargables de pago, contenidos descargables de pago. ¿Qué ocurre? Que el juego, cuando salió este pasado 30 de septiembre, salió, por no decirlo de otra forma, bastante roto. Fue una decepción bastante grande porque el juego pues venía con muchos errores de conexión, problemas gráficos, errores visuales, las famosas caras de la gente que decía, hostia, este Messi, por ejemplo, se hizo bastante popular el meme de Messi, que de lo que pusieron a lo que es y cómo ha acabado, muchas cargas interminables también, y se decía que todo eso pues se iban a ir arreglando en futuros parches. Entonces se tenía intención de lanzar un parche bastante gordo, creo que el pasado 10 de noviembre, donde ya no solo gráficamente se arreglarían cosas, también de bugs, sino que saldrían nuevos modos de juego como el famoso Crea tu Equipo. No sé si qué nombre tiene, pero bueno, sería algo así de Crea tu Equipo. Una especie de Ultimate Team de FIFA. Y la sorpresa desagradable de nuevo ha sido cuando nos hemos enterado que este parche gordo, este contenido, finalmente pasará a primavera de 2022 y creo que a una fecha concreta. Lo que sí que se ha lanzado ha sido un parche, creo que es la versión 0.901, que es la versión... la versión, bueno, que arreglan cosas, elementos gráficos, básicamente. Es un parche que arregla fallos específicos gráficos y punto. Nada de contenido, ni nada de jugabilidad, ni nada de por el estilo, solo es gráfico. Y entonces os quiero preguntar, yo creo que esto va un poquito más para ti, Rikis, si veis que esto quizá es el principio que luego remontarás y ya empezando mal esto va a ser complicado que continúe, porque recordemos que mucha gente que ya había puesto dinero para el tema de equipos y demás, de jugarlo en esta nueva actualización, les han devuelto el dinero, porque claro, ya no podrían jugarlo, por lo tanto, han devuelto ese dinero también a los consumidores. Y claro, esto a priori huele bastante mal. No sé si quizá Konami se va a poner las pilas ahora, pero sí que es verdad que no acaba de despegar. Bueno, esto lo que resumen es el buen estado físico en el que está Konami. Que es verdad, mítica Konami, que hacía juegazos, ahora te hace estos mierdolos así de grandes. No sé qué coño está pensando Konami cuando, a ver, nace una idea, vamos a decir que buena, para atraer gente, es decir, te voy a ofrecer el juego gratis, al igual que el año pasado. Lo que hizo es, yo tengo mi base jugable ya consolidada. ¿Quieres actualización de equipos? Pues paga 20 euros o 30 euros, creo que fue, y dices tú, joder, pues de puta madre, porque Electronic Arts te saca el nuevo FIFA con dos cambios de mierda y 70 pavos. O sea, lo que hizo el año pasado me pareció una jugada pues muy buena para decir, oye, pues la gente que se quería quedar, pues por poco dinero vuelve a tener las plantillas actualizadas y demás, y tiene otra temporada más con nosotros. No entiendo por qué no cogen esa base de juego que ya de por sí había mejorado en los últimos años. Con respecto a mí me gustaba más que el FIFA. La verdad que había hace dos años, me parece que era, se notaba el cambio, pero era un poquito lento todo y demás. Y esto, coño, le falta ahí un punch. Que luego lo pasaron con el siguiente, que lo mejoraron un poquito más. Y no sé por qué no parten de esa base para ofrecer el juego gratuito. ¿Vale? Que es un poco lo que ofrece. Yo te ofrezco un juego por servicio, te lo doy gratis y te cobraré por otras historias. Perfecto, me parece bien. Los que luego haces un puto desastre de juego, digo, ya es que directamente, si FIFA antes tenía relativamente poca competencia, ya lo que ha hecho Konami es cogerse, pegarse un tiro al pie a los dos y quedarte ahí en el suelo tirado, tío, esperando a que llegue un parche en primavera, que no se sabe cuándo será, que estamos hablando de abril, mayo, junio del año que viene, o sea, ya lo mismo la temporada de fútbol ha acabado. ¿O qué vas a esperar? ¿Al año que viene para relanzarlo y decir, no, este es el verdadero eFootball que prometíamos y demás? Hostia, no sé qué decirte, la verdad. Y hombre, de una manera yo creo que de captar clientes, porque Konami se quedó dormida en los laureles con la saga Pro Evolution a partir del 6. Hay una decadencia, siempre ha ido a la cola. De hecho, nunca ha dado un paso adelante para quitarle ese Ultimate o copiarlo directamente, cópialo de la competencia y ofrece algo parecido o similar a lo que está haciendo Electronic Arts, porque ellos viven, Electronic Arts vive de su FIFA del Ultimate. O sea, yo creo que muy poca gente se compra un FIFA a día de hoy, pues si vos juegas unas temporadas o demás, te lo compras por los dichosos cromos esos de mierda y los eSports, que es lo que le ha dado esa continuidad, entiendo yo, bajo mi punto de vista, a la saga de Electronic Arts, y que se ha convertido en lo que es gracias a ese modo de juego y a la comunidad que ha creado a través de los eSports. Cosa que Konami lo hizo diciendo, esto es eFootball de eSports, y ya con eso llegamos al público, ¿no? Tienes que hacer una base buena, que la estaba construyendo y se la ha cargado ahora, tío. Y yo no sé si el usuario, obviamente la gente que habrá puesto dinero, que no sé por qué lo ponen en un juego gratuito, se lo devuelven. Pero no sé cómo remontará. Al final hay veces que pasan los juegos que salen mal, empieza a meter parches tal y demás, y luego acaban saliendo buenos y la gente vuelve. La ventaja de este juego es que como es gratuito, tú dices, pues me da igual, cuando salgan el parche lo pruebo y ya veo. Pero claro, ya tendrás que estar tú pendiente. ¿Qué tal? Ya llevas 6 meses de desventaja contra la competencia, porque es que ahora mismo es o juegas a FIFA o juegas a FIFA, es que no hay nada más, o al anterior Pro Evolution. No hay nada más ahora mismo. Entonces, claro, si le dejas ya tantos meses de ventaja a la competencia, apague, vámonos. Y es triste ver el camino que está haciendo Konami. O sea, lo que ha sido Konami y lo que es ahora. O sea, ya no solo Pro Evolution, estamos hablando de Silent Hill, estamos hablando de Metal Gear. Estamos hablando de y son los primeros que me vienen a la cabeza, sino sagazas que ha dejado ir muriendo lentamente. Entonces, Castlevania, o sea, no sé, la verdad es que parece ser que, por decirlo así bestia, pero hay un mono, bueno, yo creo que un mono sería más inteligente que el humano, que está ahí dándole golpes a una máquina y venga, a ver, que salga lo que Dios quiera. Porque, hostia, de verdad, parece ser que lo está haciendo aposta el... Vamos a echar mierda y venga, acordemos la polémica que hubo con Kojima. Luego lo que pasó que Silent Hill también está más muerto que vivo. Luego el famoso PT. Todo esto no hace más sino que meter mierda en la casa de Konami, que bastante tienen que trabajar si quieren volver a ser la que fueron en su momento, pero no sé, no lo veo tampoco muy claro. Claro, pero lo que sí es una excelentísima noticia es para la gente de Electronic Arts. No solamente que se quitan ese fantasma por ahí, que se quedan en una posición ahora sí totalmente igual a la de 2K con el NBA, en el que al no haber competencia sacan directamente lo que les sale de los huevos, que es sin innovación, sin aportar nada distinto, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y limpiándote 60, 70, 80 pavos cada nuevo año con dos huevos negros y peludos, sino que además hay una serie de rumores y ya noticias, ya no rumores, que Electronic Arts está pensando en abandonar FIFA, no el juego, sino la marca. Está pensando, sí, en cierto, dejar de pasar de pagar esa licencia por FIFA. De hecho, no recuerdo si lo escuché a Víctor Martínez o a quien que decía que en el informe, a Pep Sánchez, alguno de esos que decía que en el informe financiero los ingresos de FIFA ya los hablaban como ingresos de la división soccer de Electronic Arts, como que ya de a poco se quieren apartar de eso. Y había una noticia en octubre que la verdad que no le prestamos mucha atención porque no es algo súper relevante, que es que la FIFA le había pedido a Electronic Arts el doble por la licencia, para renovar la licencia. La licencia que tiene actualmente se acaba en 2022 y le había pedido el doble. Entonces, en esta situación penosa del eFootball, en el que a saber cuánto falta para que le salga un rival y que tiene el monopolio del deporte, por así decirlo, es un buen momento para decir, si nos ahorramos todo este gasto de estar pagando la licencia y en vez de llamarlo de FIFA le llamamos International Superstar Soccer Deluxe y a partir de ahí vamos tirando con eso. Total, no es que va a generar confusión porque está el FIFA y está el Pro Evolution Soccer FIFA o algo así, digamos, es lo único. No hay mucha duda y quizás hasta lo aprovechen, y que es algo que hasta pueden llevar a otros deportes y dejar de gastar tanto en licencias, y eso, Electronic Arts, todo lo que sea menos gastos, más ingresos, pero vamos, de cabeza. Me dudo mucho que Electronic Arts llame International Superstar Soccer de lujo al juego cuando es de Konami también, cabrones, que han matado de cara. El famoso Is. Super Sidekicks, por ejemplo. Pero bueno, ya ellos ya registraron lo de, creo que era eSports Soccer o algo así, o... Bueno, como se llamaba antes la saga no se llamaba FIFA hasta el 98, eso era ahí, bueno, 98, 97 si estaba, y en 96 me acuerdo que los dos primeros eran FIFA Soccer, FIFA Soccer, ¿no era? O era Sport FIFA Soccer, no sé, algo así era la historia. Sí, y el micro se te oye fatal, perdón, ahora. Claro, porque no lo tengo pegado. Ah, vale, ahora. ¿Repito todo? No, ya está. Y claro, hombre, si te ahorras lo que tú dices, no sé cuántos millones, no tengo competencia y demás, pues de puta madre, ofrezco lo que tengo que ofrecer y ya está. Y al final hará lo mínimo, a lo mejor el año que viene sí puede ofrecer algo más revolucionario, y ya con eso tirará 4 años, un cambio aquí, un cambio allá, la gente, oh, qué bien la jugabilidad, cómo ha cambiado, no sé qué, vuelve a reengancharlo, que es lo que yo haría, es decir, cambio el nombre, tengo que ganarme otra vez al público, entre comillas, aunque ya me conoce, le meto un lavadito guapo de cara, le meto una jugabilidad diferente, la gente se vuelve a flipar, los engancho, de nuevo, ya estoy enganchado, pero vuelvo a enganchar por el nuevo nombre que le voy a dar, y a partir de ahí a seguir chupando el frasco. Pues vamos a pasar ya a uno de los últimos temas, porque llevamos unos 45 minutos de grabación. Ya sabéis que esto es un express largo, ya lo veníamos anticipando de antemano. Y vamos a hablar un poquito de Nintendo Switch Online. Creo que ya se comentó por aquí el tema de la política de Nintendo un poco raruna en frente a sus usuarios, y es que ya ha salido el pack de expansión de Nintendo Switch Online. Recordemos que para poder jugar online y tener ciertos servicios como es el de las consolas, la emulación de consolas retro como NES y Super Nintendo, por decir algo, Nintendo sacó su Nintendo Switch Online, que al precio de 20 euros al año tenías pues todos estos servicios. Si quieres un mes son 4 euros, 3 meses son 8, y si quieres 12, un año, que es la suscripción más económica, por así decirlo, de la que te sale más rentable, pues son 20 euros a 12 meses, que no está mal. Incluso sacó una opción familiar en la cual podías hacer hasta 8 cuentas por 34,99 o 35 euros, que está bastante bien también. Que de hecho, miembros de Didi Podcast, pues tenemos esa suscripción, está muy muy bien. Y cuando se anunció el nuevo paquete de expansión, pues se decía que aparecerían una emulación importante de Mega Drive y de Nintendo 64 para poder jugarlo en tu Nintendo Switch, aparte de la nueva expansión, el nuevo DLC de Animal Crossing. Ya no acabó de gustar tanto cuando apuntaron el precio, y es que el precio se doblaba en la suscripción individual, por ejemplo, de 20 euros pasábamos a 40, 39,99, por tener estas tres novedades, de las cuales, como yo, por ejemplo, solo disfrutamos de dos, del que son los juegos de Nintendo 64 y los de Mega Drive, porque yo no tengo Animal Crossing, pero bueno, oye, está bien que lo hayan impuesto. Y las cuentas familiares, pues lo mismo, de 35 pasarían a 70 euros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la polémica viene porque cuando se activó el sistema, creo que fue el 26 de octubre, más o menos, fue el 26-27 de octubre cuando se activó el servicio, lo que inundaron las redes fueron protestas, quejas y decepción por parte de la emulación de los juegos, en especial de Nintendo 64. De Mega Drive no ha habido ningún problema, no ha dicho nada de nada, pero ha habido bastante queja porque ya no solo ha habido problemas a la hora de emular, sino que problemas gráficos, de jugabilidad. Por ejemplo, Zelda Ocarina of Time ha sido de los que más se ha criticado, en especial, por ejemplo, es muy famoso ver donde empezamos el juego, el pueblo Kokiri, que miras hacia donde está el árbol Deku y la niebla, nubes, bueno, está bastante mal hecho. Y la gente pues se quejaba bastante con razón, de decir, hostia, es que no puedo jugar estos juegos. Por ejemplo, Mario Kart también está dando muchos problemas. También hemos de decir que los juegos que han salido tampoco han sido muchos, ya lo comentamos en su momento. Quizá de los más potentes, los más cañeros, han sido pues Super Mario 64, Legend of Zelda, como no, Mario Kart, Star Fox 64, Lylat Wars, pero no ha salido del todo bien. Entonces, volvemos otra vez un poquito al tema de no testean las cosas, no prueban qué está pasando, porque evidentemente esto ya no es un problema de servidor de estrés, de estrés de servidor, sino es un problema ya gráfico de rendimiento, decir, hostia, es que no habéis probado las cosas antes de lanzarlas, habéis tenido tiempo, son juegos que pueden ser difícil de emular, porque dicen que la 64 puede ser un poco más complicado, pero cojones, o sea, que estáis pagando un servicio por un servicio, estáis cobrando por un servicio que no está yendo al 100%. Entonces, no sé vosotros si lo habéis probado. Yo lo he probado. A mí personalmente, errores así de jugabilidad, no, sí que he visto errores gráficos. Tengo la cierta sensación de que ciertos juegos sí que me van un poco más rápido de lo que recordaba yo. No sé si es por el tema PAL en ETSC, pero sí que no acaba de momento, al menos con el contenido que hay, de justificar esos 20 euros de más, ese doble que te cuesta de una suscripción normal. Hombre, esta es la nueva Nintendo, ¿no? O sea que... que nos está ofreciendo un online bastante mediocre. Las cosas como son, es verdad que es barato, pero es mediocre. Es decir, que te pone el rollo familiar, que de hecho yo estaba con ustedes y me acabé pirando porque ni siquiera jugaba online con la consola. Y te ofreces que cosas que no tienen sentido. O sea, yo pago un online y para hablar con mis amigos tengo que hacerme un Discord. Esa es la solución que me da Nintendo. 5 años después no ha sido capaz de poder integrar en sus juegos o de alguna manera el chat con grupo. O sea, no me jodas. Eso ya es lamentable, ya pagar por un online que encima a veces va mal y que no puedo hablar con mis amigos, apague, vámonos, para ese juego con desconocidos directamente, no puedo hablar con mis colegas, pues me da igual si juego con ellos o no. Es un poco triste que a día de hoy todavía no se haya mejorado eso. Y luego encima lo que tú dices, que te ofrecen un servicio de una emulación, y es una emulación cutre, tío, que hay emuladores en PC que seguramente sean 1000 veces mejores que lo que te da la propia Nintendo, por una ROM. Que dices tú, te cobro de más por una ROM de hace 20 años. O sea, es ridículo. O sea, al fanboy de Nintendo ya puede. Que, no sé cómo puede defender esto. Y luego encima lo hacen mal. O sea, es que ya no solamente ofreces algo de 10-1, mal ejecutado, y me cobras de más. ¿Verdad que lo único que te sale a cuenta es si tienes el Animal Crossing? Pues tienes el pase de expansión ese que te sale a cuenta. Y si tú, oye, pues por lo que me costaría comprármelo, pues lo pago y tengo un año de. De la mierda esta de Nintendo 64 y Mega Drive. Pero coño, tío, es que parece que están tomando por tonto los usuarios de Nintendo y todavía es que lo siguen comprando. Es que es lo más triste. Y dices tú, pues chaval, espabila, deja de comprarlo. Si nadie lo pillara y viera la mierda que es, Nintendo espabilaría y diría, coño, es que lo sacamos y no vendemos. Claro, porque va mal. Hostia, pues vamos a arreglarlo, vamos a tal. Pero es que encima lo sacan. Y la gente como loca, ay, Nintendo 64, voy a comprarlo, qué guay. Para jugar 5 minutos, porque no vas a jugar más a los juegos, o sea, salvo que seas un amante de los retro, lo probarás por la bobería y en 10 minutos ya se acabó Nintendo 64, hayas pagado 20 pavos o el diferencial dependiendo de una suscripción familiar o lo que sea. O sea, me parece ridículo y tomadura de pelo a los usuarios de Nintendo que estas navidades no sé qué juego van a jugar, porque yo mirando el catálogo y demás, pues de Nintendo, creo que poco les queda este año. Los que no hayan jugado a Metroid. Sí, lo único, quita eso y ya está, se acabó la Navidad para Nintendo. Es que de hecho, lo que dices tú, no, has pagado 20 euros, claro, dice, o lo que dices, la gente lo sigue pagando ya, pero el problema es eso, es que o mucho me equivoco, o Nintendo no te da la opción de cogerte el paquete de expansión un mes, sino tienes que pasar los tienes que comprar los 12 meses, por lo tanto ya tienes un año de decir, has pagado, te jodes, que es lo que nos ha pasado a nosotros, decimos, venga, va, lo pillamos, sin, evidentemente sin saber todo esto, quizá nos teníamos que haber esperado, eso es verdad, pero claro, ya no puedes echarte para atrás o decir, bueno, pues ya no lo pago el mes que viene, no, ya está, has pagado un año. Entonces, claro, ese es el gran problema. Evidentemente, la mayoría de juegos que han salido solo son, la mayoría son first party, o sea, son propios de Nintendo. Se habla que, ahora vamos a entrar en el mundo de, o el terreno de la rumorología y suposiciones, pero han salido imágenes de los juegos catalogados por números y que estarían ordenados por orden alfabético. Entonces ahí aparecen juegos que aún no han salido, o digamos en gris, que aún no han salido pero estarían en esa posición. Para que os hagáis una idea, el 36 es el Yoshi's Story y el 38 es The Legend of Zelda Ocarina of Time. Pues el 37 todo apunta que pueda ser The Legend of Zelda Majora's Mask. Evidentemente estamos hablando, repito, en terreno de la suposición. Se está hablando de que quizás saldrá Super Smash Bros, Mario Party, Wave Race, o sea, juegos clásicos y míticos. Otra cosa es ver la optimización. Y finalmente, también se decía que a lo mejor podía salir en su momento GoldenEye. Lo comentamos aquí, bien lo hablamos con Crono, que era complicado por el tema de la emulación de GoldenEye, y viendo cómo funciona esto, no creo que sea la hostia, si sale. Pero bueno, sí que hay un poco de caldo en el caldero de decir, no, es que hay movimiento, hay cosas. Pero sí que es verdad que si nos prometes juegos y la hostia, pero luego la optimización o el desarrollo, bueno, la ejecución, mejor dicho, da asco pena, pues entonces, ¿para qué queremos o GoldenEye, Banjo-Kazooie o Jet Force Gemini, por poner un ejemplo? Es que yo creo que también lo que menciona Ricky es así, es un poco base. Yo no creo que Nintendo sea el mal, pero la Nintendo de ahora es realmente desastrosa, y es por lo mismo que hablábamos un poco antes de FIFA o de, mejor dicho, Electronic Arts o de 2K y demás. Es que como le sigue dando resultado, como sigue habiendo un montón de ventas, sigue la consola a tope, sigue generando muchísimo el Mario Kart 8, que era de Wii U, creo que ha superado la, o sea, toda la gente creo que era la misma cantidad, no, era más cantidad de gente que lo había comprado en Switch al Mario Kart 8 que cualquier otro Mario Kart, incluido el mismo Mario Kart 8 en la Wii U, que fue la consola que salió. Está yendo muy bien y haciendo las cosas cada vez peor. Casi que tenemos que agradecer que en los putos Ocarina of Time y Majora's Mask lo den con un servicio a 50 pavos anuales y no que lo cobren como hicieron con los Mario, el Mario Galaxy y el Mario, bueno, 64. Es que eso fue... Eso fue, yo lo digo, y lo estoy diciendo, y yo pensaba que se agotarían, y no, aún sigo viendo que alguna vez he estado tentado, pero es que ya por cojones no me sale de los narices comprarlo, así de claro, de comprar esa remierdesterización del Mario Sunshine, el Super 64 y el Galaxy. Y yo digo, y no porque sea mal juego, son pepinazos, pero ¿hasta qué punto tenemos que volver a hacer el pardillo? Sinceramente. Y creo que esto es lo mismo. Y te digo, no nos podemos echar atrás porque ya hemos pagado, pero la próxima vez, cuando haga algo así, pues esperémonos una semana. Lo que siempre decimos, cuando sale un juego o una consola, esperaros. Pues evidentemente nosotros, donde digo, pero ya me entendéis. Y ahora luego también se habla, y volvemos a entrar en el tema de la rumorología, que cuando se ha visto el tema de las consolas que está emulando Nintendo, que repetimos, es la Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64 y Mega Drive. De momento son el servicio incluye estas cuatro consolas. Lo que hablamos de esta filtración, dicen que, por lo visto, el código las está numerando. NES es la 1, Super Nintendo la 2, Nintendo 64 3 y Mega Drive 5. Es decir, falta el 4, está por ahí. Que eso también vendría a colación de otros rumores, otras afirmaciones que dicen que Game Boy y Game Boy Color también están previstas a que lleguen a la emulación de Nintendo Switch Online, que podría ser este número 4 que nos falta. Que a ver, que tampoco me parece una medida descabellada ni me parece algo muy loco. Sí, tienes una consola también mítica con juegos espectaculares, ¿por qué no ponerlos? Pero entiendo que el problema de emulación aquí no tenemos, porque si ya el Game Boy te emula mal, entonces ya es para decir Nintendo, chato. Sí, a ver, en general es el mínimo esfuerzo en todo, el ofrecer realmente lo mínimo indispensable. Yo no lo pagué ni lo voy a pagar al online de Nintendo 64. Si escuché que los controles van medio raros, porque al final el mando del 64 tiene lo suyo, que bueno, que según qué juego están mejor puestos o no son fijos, sino que cambian para adaptarse a lo que más pegue con el juego, y que no siempre lo hace bien, y no sé, yo creo que, a ver, que se ve reflejado en las pequeñas cosas, digamos, que Nintendo mentalmente está varias generaciones por detrás del resto, desde el punto de vista de, no sé, la piratería o la emulación. Nadie está realmente loco de emular o de piratear PlayStation 4 o Xbox. ¿Por qué? Porque esa compañía entendieron que la forma de luchar con la piratería es ofreciendo algo de calidad a un precio razonable, y luego ir rebajando los precios de los juegos, y luego ir. Entonces, hoy por hoy, la verdad que no estamos viendo, yo no he visto ningún buen emulador de PlayStation 4, y estamos hablando de una consola hace 7 años atrás. Y sin embargo ya tenemos un emulador totalmente funcional en el que muchos juegos van de putísima madre de Switch. que salió bastante después. ¿Por qué? Porque al final Nintendo da tan pocas alternativas y se caga tanto en la gente que, a ver, yo estoy seguro que la Switch la piratearía si no fuese el modelo que tengo, que no se puede. Porque la verdad me da una bronca estarle dando dinero por estas cosas a Nintendo que... No, pero repetimos que hay cosas que funcionan. Por ejemplo, con el pack de... Bueno, con el anuncio de Switch Online, se ha dicho del pack este de expansión, creo que se han vendido también mandos de clásicos para jugar de Mega Drive y de Nintendo 64. Pues los de Nintendo 64 están agotados. Están agotados. Están totalmente agotados. Dicen que hasta el 2022 no va a haber stock. Que hablando de stock, y vamos a pasar un poco por encima, ojo porque también temas de los superconductores y demás, PlayStation, bueno, Sony ha dicho que de los 15 millones o 16 millones que esperan hacer de consolas, van a hacer 1 millón menos por el tema también de los superconductores, que esto, lejos de arreglarse, cerca de arreglarse, está bastante, bastante jodido, que también afectaría a Nintendo, es posible que afecte a Nintendo de cara al año que viene, o sea que, ojo con esto, tampoco queremos ser alarmistas, ni mucho menos, pero que, por lo visto... La cosa cruda, un poco cruda, y también evidentemente pues para las CPUs las GPUs de PC, componentes, o sea que también vosotros os aconsejamos vuestras antiguas consolas y PCs mantenerlos con mimo, cuidarlos, porque quizá este plan Renove aún cuesta de venir. Sí, tal cual, va a ser, el panorama es... feo, no solamente en la industria de videojuegos, de componentes y tal, en la industria automotriz, en todos lados que dependan de semiconductores, está complicado. Pensábamos que era algo que se iba a solucionar relativamente poco, pero venimos de Navidad a Navidad sin stock de PlayStation 5, sin stock de gráficas, sin stock de nada que no se pague con sobreprecio, y lamentablemente parece que el panorama mucho, mucho no va a cambiar de cara al 2022. Y si cambia, incluso puede que esté para peor. Ok, pues vamos a dar por terminado ya este express largo, como ya sabíamos que íbamos a... no sé por qué llamamos express, vamos a hacer este express normal. Mira, lo podemos anunciar como express normal. Como tampoco sabemos el tema de la numeración, yo lo pondría como este express normal. Así que nada, un placer tenerles esta noche, este día noche con nosotros. Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Nada, chicos, nos vemos una semanita. Y un abrazo también muy muy muy grande para ti, Chrono86. Yo ya me estoy bajando Forza y a ver qué tal, a ver si esa optimización está tan guay y también puedo darle caña en mi PC. Se ha quedado tan sorprendido que me haya cogido el juego que no habla el pobre. Está tan sorprendido. La verdad que espero que para el próximo no tener que desconectarme 18 veces como me tuve que conectar hoy con el puto drive del micro, a ver si lo soluciono. Y nada, que disfrutes mucho el Forza, como debería estarlo disfrutando todo el que pueda, ¿no? Perfecto, pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós.